palmas, se palma, se deja, se deja. El que no hace palmas, se deja, se deja. En el baile pasaste una seña, me rescaté al vuelo, no me iba a pasar. Bailando una cumbia te seguí a la pista, me quedé re loco al mirarte bailar. Movías tu cintura pa' un lado, pa' el otro, me tenías el coco, pero la explotaste al bailar, pero la explotaste al menear. Racatacataca, racatacataca, racatacataca, pa' atrás, pa' atrás, racatacataca, racatacataca, racatacataca, pa' atrás, pa' atrás. Porque según la moraleja, el que no hace palmas se deja, se deja. El que no hace palmas se deja, se deja.